Contextos de seguridad en la voz de Jesús Pérez. Y saludo como cada lunes al doctor Jesús Pérez con su comentario de cada semana. Jesús Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. En la presentación de la Fiscalía para los Desaparecidos en Jalisco se planteó el enorme reto que se tiene en la materia. Tres puntos me llamaron la atención de las declaraciones del gobernador Sandoval y los voy a tomar como ejes de la columna de hoy. En primer lugar, el gobernador dijo que sobre las desapariciones algo se está haciendo mal desde hace décadas. En efecto, tal vez se refiere a varios mitos sobre este fenómeno que se han instalado en el imaginario. Me vas a permitir extrapolar y utilizar un informe bien documentado que se ha presentado más al norte, en el estado de Nuevo León. Allí, la Asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos ha corroborado con datos duros que durante 2010-2016 el 90% de las desapariciones que se produjeron con violencia en ese estado, los ciudadanos eran inocentes. Es decir, que no habían sido sometidos a proceso o que había muy pocos indicios de vínculos con algún ilícito y mucho menos con el crimen organizado. Estas desapariciones, cuando eran en la vía pública, se realizaban por fuerzas públicas y también cuando se producían en el domicilio privado era a través de la figura de los cachos ilegales. En fin, toda esta parafernalia de camionetas sin placas, sujetos enmascarados con armas largas, que la estrategia de la confusión no sabemos en nombre de quién opera. Eso nos deja atrás, un mito. Entre quienes desaparecen no se puede criminalizar a la víctima. Un familiar de un desaparecido, María del Refugio, de aquí de Jalisco, lo sintetiza bien. Ella decía que cuando ocurre la desaparición forzada de una persona, la primera pregunta que realizan los investigadores es si se dedicaba a negocios turbios. Pero frente a esto, debemos establecer una primera línea que creo que la Fiscalía sí establece. Precisamente, Dante Haro, fiscal de Derechos Humanos, ha querido ser explícito. Se han dado de baja cerca de 300 funcionarios públicos que realizaban conductas irregulares. ¿Será esto suficiente o habrá también que atacar dinámicas muy arraigadas en instituciones de seguridad? En segundo lugar, el gobernador Sandoval señaló: solo estamos conteniendo y cada vez el fenómeno se hace más complejo. Efectivamente, para empezar, esa complejidad no ha tenido ni un enfoque conceptual ni una cuantificación rigurosos. La Fiscalía para los Desaparecidos deberá establecer protocolos, aún más claros para diferenciar entre desapariciones puramente privadas, secuestros por ánimo de lucro, desapariciones forzadas de personas, que recordemos implica tres cosas: sustracción del individuo, algún vínculo público o tolerancia, apoyo, aquiescencia por parte de esos poderes públicos a individuos privados que ejercen esa desaparición y la voluntad de no dar datos sobre las víctimas. Y también habría que diferenciar los famosos levantones, conocidos en la jerga aquellas sustracciones donde en principio no se ve a poderes públicos. Pero además existe esta cifra negra o no denunciada, estos delitos que se han cometido pero no aparecen en los datos públicos. Pues ¿por qué? Porque en principio, según dicen Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, en Jalisco solo una de cada tres desapariciones se denuncian. Esta cifra negra no es solo por desconfianza, Guillermo, ante las autoridades, sino también por miedo a lo que puede pasar. Esa dificultad lo señaló ya el cardenal Francisco Robles Ortega, que aquí primero pidió a las parroquias jaliscienses elaborar listas con los desaparecidos, pero los sacerdotes se percataron de que la situación era mucho más complicada, porque personas que buscaban a sus familiares y algunos sacerdotes que empezaron a hacer estas listas fueron amenazados. Entonces, ¿qué? ¿Qué podemos hacer? Bien, vamos a intentar abordar el fenómeno, como hemos dicho, con datos duros. En principio, hay alrededor de 3.000 personas no localizadas en Jalisco. Esa cifra tendríamos que desglosarla, pero a su vez, esa cifra también es fruto de polémica. Por ejemplo, para el experto sobre ese tema, Darwin Franco, algo no cuadra. Hasta julio de 2017, haciendo labor de campo, él ha obtenido 4.811 personas desaparecidas, muchas más que las 3.000 mencionadas con anterioridad. ¿Qué ha sucedido? Para él, existe algún tipo de maquillaje administrativo que esta Fiscalía para la Desaparición debe desentrañar. Porque cerrar un expediente no es encontrar un desaparecido. Por ejemplo, las autoridades pueden reacomodar esta figura legal, los familiares pueden desistir de pedir explicaciones porque sienten un rechazo de las propias autoridades o por el mencionado miedo. Además, encontrarlos, estos cadáveres, sea vivo o muerto, requiere una labor que, digamos, sane a la comunidad. Se haga una explicitación de qué ha sucedido, no solo quedarnos solo con la mera desaparición, sino también hacer un seguimiento. Eso no se está haciendo, por tanto, existe una contradicción entre lo denunciado y la respuesta pública. Pero además, tendríamos que ver el fenómeno de las fosas. Es decir, no existe todavía una, digamos, teoría de la integración de cómo leer las fosas en relación con las desapariciones. Por ejemplo, en los municipios más destacados aquí en Jalisco, casi Vox Populi, como Lagos de Moreno o La Barca, Lagos de Moreno hubo pues dos operativos al respecto en simplemente una década. O por ejemplo, en La Barca ha habido 72 cuerpos en 36 fosas clandestinas, pero no existe todavía una sistematización de qué ha pasado. Y eso hablando solo del presente, Guillermo, porque desde 1997 hay cadáveres que se han sometido a pruebas de ADN, pero los expedientes de antes de 2011 verdaderamente son una nebulosa de datos perdidos. Eso solo en Jalisco, repito. Imagina Tamaulipas, por ejemplo, o Estado de México, que son los lugares donde más desaparecidos hay. Ya termino. Debemos ir al origen del problema en un análisis antropológico y sociológico, señaló Aristóteles Sandoval en el final de su intervención presentando esta fiscalía. Bien, ciertamente la fiscalía para desaparecidos puede ser un paso. Se ha apoyado en enseñanzas internacionales que coadyuvarán a su implementación. Por ejemplo, Khan Harab, representante para México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y Pedro Díaz, el fiscal de desaparecidos en Colombia, van a estar ayudando a la implementación, al menos los tres primeros meses, y seguramente que en fases posteriores. Se ha creado una unidad de análisis y contextos, que es una especie de órgano que se encargará de, a través de metodología interdisciplinar, generar inteligencia y agrupar contextos de análisis. Son buenos pasos, pero también hay que dar algo más allá, y esto ya tiene que ver con mejora en la cultura de la legalidad, o incluso en la construcción de qué queremos como ciudadanos. El papel de las víctimas exige, por así decirlo, un nuevo pacto social, un nuevo relato con sensibilidad que ponga las instituciones al servicio de la ciudadanía y enfoque este tema que ha sobrepasado por completo cualquier enfoque jurídico. Ya estamos hablando de cuestiones político-filosóficas, morales. Esto va a tomar décadas, Guillermo, pero esperemos que la Fiscalía para Desaparecidos sea un primer paso. Buenas tardes. Gracias, Jesús. Conversamos la próxima semana.